están tramando que no me asusta. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros, 5 cargadores están conmigo. Pa'l enemigo y pa'l traicionero, si el jefe ordena, truena los fierros. Soy diferente al del pasado, son muchas cosas que me han marcado. Mi pensamiento está renovado, ya no confío en el animador. Houston, Texas, lo ven trabajar, tomando ninja se va a desestresar. El de las dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sombra del huevón. Rojo es el color que defiende y siempre estará al mío. Y pura manzanita, mi carnal Abraham, jalado viejo. Y que se sienta el contrapeso, compa Jesús. Nuevas generaciones, arriba los de la O. Y así es, mi compitas, Game Po. Siempre a la moda, pero discreto. Mi estilo es cholo, todo va suelto. Cada tatuaje que hay en mi cuerpo es como un acta de nacimiento. Con una 9 me miran siempre, de la pandilla estoy al pendiente. Vivos y muertos, todo recuerdo, es mi pandilla y la llevo dentro. Donde me encuentro, no entro a cualquiera, y yo cuido al jefe aunque no duerma. Siempre en sus parís, Lenny Ramírez, los de la O y otros que se animen. En Houston, Texas, no ven trabajar, tomando línea se va a desestresar. El de las dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sombra del huevón. Rojo es el color que defiende y siempre estará el mío.